caminar me fascina. Cuando pasas por mi lado, escucha, mujer divina, yo me siento enamorado. Tu boca es una manzana, tu perfume es un primor. Le pido a Dios que mañana me entregues todo tu amor. Fascina cuando pasas por mi lado, escucha, mujer divina, yo me siento enamorado. Tu boca es una manzana, tu perfume es un primor. Le pido a Dios que mañana me entregues todo tu amor. Sensación, y puedes contar con mi corazón. Óyelo, mi vida, óyelo, por Dios.